La Retaguardia Radio. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690, allí operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Bien. Vamos a comenzar hoy el programa y retorné después de 15 días y la sorpresa el martes pasado fue que estaba nuestra compañera y coequiper Ernestina Arias. Y veo que hoy no está. ¿Qué le pasa? ¿Me estará esquivando? No creo. No, pobre Ernestina, hoy está con una tarea laboral que tuvo que cumplir y no va a poder estar hoy con nosotros. Ya el martes próximo sí la vamos a tener nuevamente aquí con nosotros, pero bueno, el martes pasado retornó al programa, me dio una alegría muy grande poder compartir nuevamente con ella otras voces, otras propuestas. Así que hoy vamos a hacerlo por ahora entre Natacha y yo, algo vamos a sacar adelante. Bien, ¿cómo podemos empezar el programa? Un avance, un anuncio. Ayer hubo una conferencia de prensa en la Casona de Flores, allí en Morón y Artigas. Estuvimos cubriéndolo con Daniel Giovannini, compañero de la colectiva también, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy el tema lo sacamos también en el Enredando las Mañanas. ¿Y sobre qué? Sobre esto que existe en la Ciudad de Buenos Aires, existe en otros lugares del país, pero aquí está totalmente ya desbordado, que es los talleres textiles donde utilizan mano de obra semiesclava, y no solamente utilizan mano de obra sobreesclava, sino en condiciones de explotación increíbles, haciendo trabajar fundamentalmente a la comunidad boliviana. Hace 6 años hubo un incendio en uno de esos talleres en la calle Luis Viale, hubo 7 muertos, 6 de ellos eran chiquitos, menores de edad. Hace pocos meses, en abril, hubo otro incendio aquí también en Flores, en la calle Páez, donde hubo también la muerte de 2 chicos. Y ayer en esa conferencia de prensa, tanto algunos familiares de los fallecidos y sus abogadas, lo que estuvieron es tratando de visibilizar este tema, porque después, en el caso de Luis Viale, 6 años no hay ningún avance en la justicia. Ya vamos a ir sobre ese tema. Hay algunos audios para poder escuchar y reflexionar. Responsabilidades, por supuesto que las hay, desde el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, justicia, policía, bueno, todo lo que sabemos que existe en este sistema capitalista y que es cómplice de todos estos, de estas desgracias. Y también vamos a tratar de tener una comunicación con un candidato a secretario general por la lista Bermellón de los trabajadores y trabajadoras estatales de ATE. Mañana hay elecciones a nivel nacional y a nivel seccional. Así que para que nos cuente un poco en qué estado están y se van a desarrollar aquí en nuestra ciudad, y también quizá nos comente un poco a nivel general la lista nacional, que también se presenta como lista de Bermellón y en otras provincias. Bueno, vamos Natacha, vamos a una cortinita, un separador y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, hoy escuché algo a la mañana, daban como la noticia del día, decían, ¿no? En algunos programas radiales. Parece que el Papa Francisco, el ex cardenal Bergoglio, no sé si, yo creo que sí, como muchas de las cosas que ya nos tiene acostumbrado en su papado, y nos tenía a veces acostumbrado antes, ¿no? Una cuestión bien populista, bien demagógica. En este año de jubileo, no sé qué es el jubileo para los católicos, y determinó que en todas las iglesias se les perdonar a todas aquellas mujeres que con honestidad, eso de honestidad, determinaran un arrepentimiento por haber abortado. Una cosa que yo después me puse a pensarlo, la mujer que abortó en general, en el 99% de los casos, abortó porque no tuvo otra alternativa. No porque quiso, ninguna mujer aborta porque quiere, porque generalmente cuando desea tener un hijo lo hace a conciencia y lo tiene a conciencia. Si aborta es por determinadas razones, o por violación, o porque no era un embarazo en ese momento querido, porque no puede tenerlo. Ahora, ¿cómo se magnifica cuando uno va, por poner una mujer que vaya al cura y le diga, mire, yo aborté, entonces pido el perdón de Dios y sinceramente yo no quería? Eso puede ser cualquier cosa, es un disparate, es un disparate total y para, en realidad solo tiene una idea, que es esto de seguir con algunas de estas cuestiones solamente para hacer ruido mediático, para decir que bueno, claro que algunos curas, algunas iglesias como el Opus Dei y demás van a poner el grito en el cielo contra él, porque ni siquiera lo quieren escuchar nombrar ese tipo de cuestiones, ¿no? O esos temas. Pero desde el punto de vista de la iglesia y de la persona católica, la mujer católica, que vaya y que le diga al cura, me confieso porque en realidad yo estoy arrepentida de haber abortado. Ya abortó, y si abortó habrá tenido su motivo en su momento. Entonces ir y arrepentir, y además ¿para qué? ¿Para qué? Porque además, en general, el abortar es un hecho tan privado, tan personal, que en general no se dice, y si se dice queda en el círculo muy íntimo de una familia, de su pareja. ¿Con qué necesidad van a aparecer mujeres a decir ahora yo aborté? ¿Para que lo perdonen de qué? ¿Para que las perdonen de qué? ¿No? Entonces muy, muy loco es. Pero bueno, así estamos. Esa era la noticia del día de hoy, ¿eh? Que quisieron poner como la gran noticia del día y que iba a sacudir las entrañas de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a un temita, vamos a cosas mejores, Mati. Para decidir

algo así como 3.000 cargos electivos, uh-huh, que van desde el secretario general nacional hasta los revisores de cuenta y congresales de cada una de las seccionales de APE a nivel nacional. Hay en el padrón alrededor de 250.000 afiliados, y capaz que la nota distintiva de esta elección es que hay una crisis en la conducción histórica de ATE. Ajá. Digamos que esta ATE representa, está inserta en cuál de la CTA. Formalmente hoy ATE está dentro de la CTA autónoma, la CTA de Micheli. Sí. Pero políticamente es más complejo afirmar eso. Claro. De hecho, bueno, el resultado de esta elección en términos de la conducción de ATE me parece que va a condicionar o a determinar el alineamiento de la directiva del gremio con tal o cual proyecto, digamos, de gobierno o político. Nosotros estamos en el lugar que hemos estado siempre, solo que hemos crecido y consolidado una opción a nivel nacional y de muchas seccionales importantes y consejos directivos, que es la Bermellón. Estamos parados abajo y a la izquierda en una lista de frente único, de frente de unidad y lucha, con muchísimas compañeras y compañeros que por todo el país venimos empujando e instituyendo otra práctica sindical en ATE, que no es solo una diferenciación de discurso con las distintas variantes de la Verde, sino fundamentalmente un nuevo tipo de práctica sindical. La Verde es la lista histórica oficialista, vamos a decir. Exactamente, es la lista que desde que se recuperó el gremio a manos de los interventores, digamos, de la dictadura, la lista de Germán Abdala, de Víctor de Genaro, del propio Micheli, uh-huh, ¿verdad? De Edgardo de Petri también. Claro. Ahora todos ellos, los que están, digamos, obviamente no los que han fallecido, los que están vivos, están todos en distintas vertientes de las listas que se presentan a nivel nacional. Son dos variantes de la Verde a secas, que está referenciada en Víctor de Genaro, que la encabeza Cachorro Godoy, y la Verde y Blanca, que está referenciada en el gobierno kirchnerista, en particular en la figura de Edgardo de Petri, y la encabeza, extrañamente, Nando Acosta, que hasta antes de ayer era el candidato de Pablo Micheli para ese cargo, y ahora, en función de sus acuerdos y alineamientos con Milagros Salas, en el NOA, termina encabezando una lista no solo con simpatía kirchnerista, sino orgánica, que plantea abiertamente que hay que hacer de ATE un gremio que se alinee con el proyecto de Scioli ahora. Claro. Mariano, ¿por qué así en general no me contás un poco la Bermellón a nivel nacional? ¿Quiénes la integran? Si hay agrupamientos, creo que es una lista donde van varios sectores gremiales que no son de un mismo sector político gremial. Y después nos abocamos un poco más a la lista propiamente de aquí de Capital, ¿no? Dale, a nivel nacional la Bermellón está integrada por varias agrupaciones y muchísimos sectores independientes del gremio. Las agrupaciones, bueno, la que pertenezco yo, que sale desde abajo, uh-huh, compañera de Víctor Choque y estatales de Rompiendo Cadenas, están los compas de Estatales en Lucha, Estatales en Marcha, la Marrón Clasista, la corriente de estatales organizados, más o menos esas son las agrupaciones que integran el Frente Bermellón. Sí. A nivel nacional la lista la encabeza la compañera Raquel Blázquez, actualmente la secretaria general de ATE Mendoza, que es una compañía que junto con muchísimos otros hace un buen tiempo ya que entendió que el camino no era por el lado de la Verde y rompieron ellos con la Verde y constituyeron allá la agrupación Naranja, que conduce actualmente la provincia y ahora va a revalidar la conducción, pero ya desde otro color político, lo cual tiene mucho valor. Después está integrada el consejo directivo que nosotros presentamos por compañeros muy valiosos, Ana Laura Lastra del INDEC, Marcela Almeida, el Vasco Isurieta del Ministerio de Trabajo, que es compañero de ATE de abajo, y Susana Ancarola de ATE Sur, de las poquitas seccionales recuperadas, las únicas dos seccionales recuperadas de la dirección de la Verde, ya desde hace muchos años, los compañeros de la Víctor Choque. Así que la verdad que es un consejo, la propuesta nuestra, entiendo que es un consejo directivo de lujo en muchos aspectos, y que tiene un elemento que quiero destacar, que es que de los cinco primeros cargos electivos, cuatro son compañeras. Y nosotros queremos destacar eso porque no es un gesto demagógico de darle lugar que yo, sino que realmente son compañeras que tienen muchísima referencia y tienen la absoluta capacidad, y somos de las pocas listas que pueden efectivamente mostrar que no necesitamos que nos pongan el cupo femenino de ningún estatuto, sino que la práctica de pelear contra el machismo y contra el patriarcado la llevamos adelante, obviamente, trabajando todo el tiempo con nuestra propia identidad también. ¿Y en Provincia de Buenos Aires hay lista también? Sí, en Provincia una lista de lujo que la encabeza el compañero Norberto Señor, que es un referente indiscutido en la lucha, no solo de los estatales, sino de los trabajadores en general. Y es, bueno, una lista que enfrenta a todo el aparato de Genaro, que es el Colo Di Sassi, y también a lo que es Selva Guillén, que es la persona que está en la lista de Nando Acosta por la Verde y Blanca. Y ahí, bueno, va a ser una elección. La provincia de Buenos Aires es muy grande, es muy difícil de fiscalizar, tiene muchas urnas volantes que están 20 minutos en cada lugar, cosas que siempre la directiva del gremio hizo y nunca generaron conflictos hasta ahora que, bueno, como se han partido, ahora todas las prácticas que les parecían naturales les parecen aberrantes. Claro, y de ahí es donde sale también el otro integrante de una de las listas pseudooficialistas, ¿no? Cachorro Godoy. Exactamente. Viejo conocido de varios. Cachorro Godoy actualmente se está presentando como candidato a secretario general nacional. Claro, claro. Él viene de ahí, de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el Colo Di Sassi es un poco un pichón de él. Es un pichón de él, lo conozco. Es la expresión de los cuadros del partido de Genaro, que no llegó al 0,5, o sea, una opción política que está devaluada, que no tiene razón de ser hoy en la política argentina, evidentemente. Bien, Mariano, estamos hablando con Mariano Escliar, él es candidato a secretario general aquí en la lista Bermellón de Capital Federal. ¿Y la lista de Capital, quién la integran aparte de vos como secretario general? Bueno, después la nómina sigue con este compañero Pablo Almeida, delegado general del Ministerio de Economía, Edu Viseiro, también del Ministerio de Economía, compañero Marcelo Gómez, de la Dirección de Música de la Ciudad, la compañera Flor Ferrero, de Desarrollo Social de Nación, y el compañero Martín Elchbaum, del Instituto del Cine, y aparte en la lista, que es muy larga, compañeras muy valiosas, como Tamara Lescano, de Estadística y Censo, Demián García Orfano, del Ministerio de Economía. Bueno, la verdad que es una lista, vos sabés que para presentar Consejo Directivo de Capital son 84 cargos, desde el secretario general hasta los suplentes de las vocalías y todo eso, y es una lista que tiene una diversidad impresionante y un nivel de representación de verdad muy grande de lo que es las juntas internas de Capital, que un poco marca el crecimiento que ha tenido nuestro espacio en estos últimos años, donde hemos incluso recuperado juntas internas con procesos democráticos de base y de lucha, como el Ministerio de Trabajo, el de Economía, el Ministerio de Planificación, nosotros en Promoción Social. Así que es una lista muy, muy interesante en términos políticos y gremiales, y que incluso, más allá de que mañana pensamos que vamos a hacer una elección muy buena, sentimos que se ha consolidado más una opción y que lo más interesante viene hacia adelante, incluso más allá del resultado, que es consolidar lo que es. Muchos compañeros, incluso que están en espacios de La Verde, ven como la única lista en Capital que tiene coherencia. Digamos que ha planteado un programa, que ha planteado una discusión, que ha planteado unos candidatos que son producto de procesos organizativos reales y no de roscas de café o acuerdos superestructurales que después en la práctica no se pueden llevar adelante. Nosotros vemos una Bermellón que marca la diferencia con las listas del oficialismo y, bueno, y con la única lista, digamos, de izquierda que no ha querido formar parte de la Bermellón, que es la de El MAS. Claro, y además, bueno, vos diste nombre de compañeras y compañeros que por aquí, por el programa, han pasado más de una vez comentando su lucha, sus pedidos de justicia, como Tamara Lescano, una de ellas, tantas veces que ha sido despedida, que fue reincorporada, que sigue luchándola, compañeros del Ministerio de Economía, de Trabajo, ¿no? Que lo paradójico en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde creo que debe de ser uno de los lugares estatales donde tiene más trabajadores precarizados, ¿no? Sí, y producto de la lucha de la Junta Interna de ATE, ahí encabezada por el Vasco Izurieta, se ha logrado parcialmente revertir eso con un proceso de concursos muy grande, que si bien no es la forma que nosotros pensamos que debe hacerse la planta permanente, porque básicamente cuando una persona, un compañero está hace 4 o 5 años trabajando contratado, ya ha demostrado su idoneidad para el cargo y debería pasar automáticamente, pero bueno, la correlación de fuerzas, la propia burocracia del Estado ha hecho que tenga que ser por concurso, pero hoy en día se está revirtiendo notoriamente la precariedad del Ministerio de Trabajo, y eso es producto no de la bondad del ministro Tomás, sino de la capacidad de los compañeros de instalar ese eje y pelearlo. Y tenemos, lamentablemente, ahora otros ministerios que están a la cabeza, como Desarrollo Social de la Nación y Ministerio de Planificación, con el 85% del personal precarizado. Después de 12 años no han hecho un solo concurso, un solo pase a planta, y ahí no es casualidad que la Junta Interna del Ministerio de Planificación la hayamos ganado nosotros, y en el Ministerio de Desarrollo Social estemos teniendo un crecimiento muy fuerte defendiendo a sectores que peligra su fuente de trabajo, y la Junta Interna, que es de la Verde y Blanca, le da la espalda. Y hay compañeros como Gerardo Gianzante, que también está en la lista, que realmente están encabezando un cuerpo de delegados, de hecho, con muy combativo, y que está teniendo mucho arraigo en un sector que es muy difícil, porque está muy instalado el discurso de que si discutís con Alicia Kirchner le haces el juego a la derecha. Y bueno, Alicia Kirchner es la responsable de que esos compañeros hace 12 años no tengan estabilidad laboral. Y aquí en Capital, dependencias que pertenecen a Macri, al gobierno de la ciudad, también es la misma situación de precariedad laboral. Exactamente. Nosotros venimos en Ministerio de Desarrollo Social, en Promoción Social, donde yo soy delegado, de ganar una pelea muy importante por el pase a planta con criterio objetivo de antigüedad, para que no puedan meter el dedo arbitrariamente ni la burocracia de Sutegua ni el PRO, que cogobierna con Sutegua. Hemos venido a ganar una pelea que ya hemos firmado el acuerdo y se tiene que estar implementando en estas próximas semanas o días, que le da, digamos, el pase a planta transitoria de una parte muy importante de nuestro ministerio, y todavía nos falta seguir peleando por un poco más. La verdad que, obviamente, yo no creo que sería necio y ciego plantear que todos los gobiernos son lo mismo en términos de todas sus políticas. Hay que poder ver esa complejidad. Uh-huh. Pero sí hay que decir que en términos de precariedad laboral, es el tipo de relación laboral que eligen los gobiernos de todos los colores para los estatales. Sí. Vos haces una radiografía y lo vas a ver en los gobiernos, en el socialismo santafesino, en el peronismo bonaerense, en el macrismo en la capital. Lo que vas a encontrar es extremado grado de precariedad laboral en el Estado. Bien, bueno, no sé si algo más para agregar. ¿Querés comentar desde el punto de vista práctico cómo van a ser las elecciones? ¿Hay urnas fijas, hay urnas volantes aquí en Capital? Hay de todo, hay de todo. Mañana las primeras urnas van a ser las que se abran, van a ser las de los hospitales, para que voten los compañeros que están saliendo del turno noche. A partir de las 6 de la mañana va a haber algunas urnas volantes en algunos organismos, y el grueso de las urnas que no están en el sector salud, que están en las reparticiones que no son del sector salud, van a estar abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche empiezan los escrutinios, y bueno, supongo que bien entrada la noche tendremos los resultados de la capital, y después irán llegando los de las provincias. A ver cómo queda lo nacional. Obviamente va a haber veedores del Ministerio de Trabajo, va a ser un clima complejo, porque nosotros vamos a estar defendiendo nuestros votos, defendiendo la democracia, defendiendo la decisión de los compañeros, pero la fractura interna de la Verde hace que para muchas personas que viven del gremio hace muchos años peligre su caja, su puesto, lo que vienen haciendo durante todos estos últimos años, que no ha redundado en mejoras para los compañeros, la verdad es esa, pero sí le ha permitido vivir del aparato del gremio a muchos que ahora lo ven peligrando, porque al estar divididos ganan unos y otros van a perder. Bien, Mariano, te agradecemos este informe, esperemos mañana los resultados. Sabemos que esta lista tiene ya una consolidación desde abajo, como se llama la agrupación de ustedes. Y eso es lo que vale, y son listas que se forman al calor de las luchas. Así que mañana suerte, vamos a seguir el resultado y esperemos la próxima semana poder darlos a conocer. Dale, si quieren la próxima semana o cuando quieran salimos al aire haciendo un análisis un poco de los resultados. ¿No? Seguro, de acuerdo. Gracias. Así que todos los compañeros que están afiliados a ATE, mañana a votar con el DNI y a votar a la Bermellón. Ajá, con el DNI votan, perfecto. Sí, bueno, DNI o cédula. Ahí los convocamos para mañana. Gracias, buenas noches, Mariano. A ustedes, chau. Chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, escuchábamos aquí en el estudio a Víctor Basterra de La Retaguardia, a Jaime Torres en Diablo Suelto. Es un tema venezolano. El autor es Heraclio Fernández Nori. Una versión de Jaime Torres donde reemplaza el arpa, que es el instrumento original de este tema, por su charango. Bien. Habíamos dicho entonces que ayer habíamos asistido a la conferencia de prensa en la Casona de Flores, allí en Morón, y Artigas, porque se presentó al periodismo fundamentalmente para dar a difusión y visibilizar dos hechos que han sucedido allí en el barrio de Flores, en talleres textiles, donde el 30 de marzo del 2006, ya hace 9 años, en la calle Luis Viale 1269, fallecieron 6 chiquitos, 6 personas, todos eran menores prácticamente, salvo una persona, en un incendio allí en un taller textil. Ese taller textil no era clandestino, pero estaba habilitado para que tuviera 5 máquinas y funcionaban 45. Tampoco estaba habilitado para vivienda, pero vivían 65 personas. Y otras 7 iban a trabajar y se iban a dormir a sus casas. Había sido inspeccionado hace una semana, antes de la tragedia. No se hizo absolutamente nada. Casualidad o desidia o impunidad capitalista del lucro solamente de los patrones. Solo hay procesado el tallerista Luis Silerico, que era el que se encargaba de hacer los cortes y el pago, ¿no? Los dueños y los máximos responsables son Jaime Weiler y Daniel Fischberg, que además de ser los dueños del local, son los dueños de las máquinas y las marcas para las que trabajaban esas 72 personas. Estos dos personajes ni siquiera están procesados ni fueron citados para declarar como testigos. Pero esto no quedó así, porque en abril de este año hubo otro incendio en la calle Páez. Y allí fallecieron también 2 chicos. Bueno, en la conferencia de prensa de ayer estuvo Luis Fernando Rodríguez, que es el papá de Harry, una de las 6 víctimas del taller ahí de Luis Viale. Y también estuvo la abogada del caso, en la causa penal de Luis Viale, Miriam Carsen, y la abogada del incendio de la calle Páez, que es Gabriela Carpinetti. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, que siempre está presente en todos estos hechos, apoyando, solidarizándose y empujando, estuvo Norita Cortiñas. Pero vamos a escuchar, si podemos, Nati, el primer audio, que es el de la abogada Miriam Carsen, ¿no? Que es, como decía, la que lleva la causa penal del hecho de Luis Viale. Lo que voy a destacar es que Luis Fernando y Sara, que es su señora y madre de Harry, pocos días después de ocurrido el incendio, tomaron la decisión de impulsar la investigación de lo que había ocurrido hasta sus últimas responsables, más que sus últimas consecuencias, hasta encontrar a sus últimos responsables. Por lo tanto, se imputó no solo a los talleristas, que desde ya es indudable su responsabilidad, sino a los propietarios del local, que a la vez eran proveedores, que se llaman de apellidos Heiler y Fischberg, que a la vez eran proveedores de las prendas que se cosían y se trabajaban en el taller y se comercializaban después, y a los funcionarios, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno nacional, ocupados de Policía del Trabajo y de la parte de habilitaciones, ya que no se trataba de un taller ilegal, se trataba de un taller habilitado que estaba violando las normas de habilitación. Por lo tanto, con los controles que debía haber, se debería haber detectado lo que estaba pasando mucho antes de que ocurriera el desastre del incendio, que tuvo que ver, según la propia pericia de bomberos, con las condiciones en las que se vivía en ese lugar. Un cortocircuito por vivir 69 personas en un local que estaba habilitado para que trabajaran 5 obreros. Nuestro principal y protagonista obstáculo en este juicio fue los ritmos y las decisiones del Poder Judicial y los fiscales.

yo vi de que verdaderamente, lamentablemente, lo primero, lo que van es con nuestros, con los talleres familiares. Lo que yo digo, ¿por qué no van más antes con los talleres, con las fábricas grandes? Donde las fábricas grandes, hay gente que trabaja. Bien, escuchábamos a Lourdes, lamentablemente estamos con poco tiempo y no vamos a llegar porque tengo más audios para querer escuchar. Ahora vamos al de, justamente, al del papá de Harry, que este Luis Fernando Rodríguez. Luis Fernando, pasaron 9 años y el reclamo sigue siendo el mismo, justicia. Bueno, la quinta vez que vengo a Buenos Aires, Argentina, y con lo mismo, pidiendo justicia. Que se impute a los verdaderos responsables, que es Jaime Heller y Daniel Fisberg, y no así a los capataces. A los verdaderos responsables de la fábrica textil de Luis Viale, donde quiera su asociación social, Jaime Heller, Daniel Fisberg y asociados. Y pidiendo, ¿no?, justicia, es la quinta vez que vengo, es muy lamentable lo que es el Poder Judicial. Lo que podían hacer en 4 meses lo han hecho en 4 años. La verdad, los que más sufrimos somos los la gente más humilde, la gente que venimos con muchos sueños acá a Argentina, a Buenos Aires, para conseguir días mejores que todos soñamos. ¿Hay intereses creados? ¿Cómo? ¿Hay intereses creados? ¿Por eso no se hace justicia? La verdad, es muy lamentable lo que pasa. Mira, hoy en día hay gente que en talleres lo clausuran, hay personas que van a la cárcel por trata. Y aquí, por ejemplo, Luis Viale, mueren 6 personas, así la señora que estaba esperando familia de 4 meses, como si nada hubiese pasado. Bien, escuchábamos ahí a Luis Fernando Rodríguez. Y en una parte luego le hice esta pregunta a Luis Fernando. Desde los gobiernos de Argentina y Bolivia sobre este caso, ¿has tenido noticias si se han, vamos a decir, preocupado o han tratado de ayudar a que esto se pueda agilizar el trámite del juicio? Más que por tele lo veo, abrazos, pero de ahí a que ellos lleguen a nosotros no. De ahí a que lleguen ellos, nosotros no. O sea, el consulado, como se ha dicho aquí, ha dado alguna intervención, algún apoyo, pero no ha intervenido directamente el gobierno para, vamos a decir, ayudar a que desde el lado judicial le den más empuje a la causa. Anteriormente, con el señor Álvaro González Samaniego, ex cónsul, había solicitado por carta, solicitud de audiencia con el juez, donde que ha tenido mucha. Ahora, mira, acabo de llegar y casi recién me voy a solicitar esos pedidos, ¿no? Bien. Hacia el consulado y la embajada. Bien, y por último queremos escuchar, aunque sea un minutito, de Norita Cortiñas, que se hizo presente allí. Bueno, buen día. Y primero agradezco que me permitan estar acá, trayendo la solidaridad de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No soy la presidenta, soy integrante. Pero bueno, y hoy tenemos una pena también encima, se murió Pepa Noya, nuestra querida madre, que tenía 94 años, así que es un día así, con variedades, porque también hoy presentan el encuentro del nieto número 117, las abuelas. O sea que es la vida y la muerte y la lucha de todos los días. y decir que estamos en la solidaridad, las madres, donde hay injusticias, estamos, ya van a ser 39 años que estamos en la calle, y que no nos imaginamos, con tantos años de lucha, que todavía haya este tipo de injusticias, esta persecución en el tema del trabajo, esta dejadez o indiferencia. Tenemos logros con los años que hemos pasado de distintos gobiernos en algo que hacía la lucha nuestra, como los juicios. Y después tenemos las cosas que nos preocupan, y en este caso la situación laboral, y además con las muertes, ¿no es cierto? Además de la explotación, la muerte, y también esta falta de justicia que lleva a los familiares a seguir penando. La muerte no se soluciona. Bien, escuchábamos a Norita Cortiñas y justamente también, ¿no?, recordando que había fallecido Pepa Noia. Es una de las primeras, de las 14 primeras madres que dieron vuelta a la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos y su hija desaparecida. Las velaron hasta hoy a las 10 de la mañana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Había sido declarada ciudadana ilustre, y también Norita allí presente. Es impresionante la claridad, la sencillez, pero cómo Norita puede en pocas palabras ser tan concreta y estar siempre al lado de los que luchan. Solo me quiero referir a esto. Este es el único capitalismo que existe en el mundo. No hay capitalismo salvaje y capitalismo serio como nos quiere hacer meter nuestra presidenta o la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El capitalismo es uno solo, es explotador, mata gente, mata trabajadores, como decía Norita, no puede ser que haya muertes. El capitalismo solo existe para tener fin de lucro, y cuando hay este tipo de cuestiones, estos incendios o muertes de trabajadores, los patrones siguen vivitos y coleando, no tienen ni siquiera una causa judicial, siguen explotando a otros trabajadores en esos mismos talleres clandestinos, con la complicidad de la Policía Federal, con la complicidad de los inspectores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, con la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que hace la vista gorda porque se llena los bolsillos a costa de la vida de trabajadoras y trabajadores y de niños, como en este caso. Harris tenía 3 años cuando murió, y una de las mujeres que falleció, una de las dos mayores que falleció, murió abrazándose a esos niños para quererlos cubrir hasta el último momento de su vida. Esos son los trabajadores que vienen aquí a ser explotados, a la Argentina, pero también hay argentinos explotados como bolivianos. Este es el capitalismo, y por esto vamos a seguir luchando para que no exista nunca más. Nos vamos hasta el martes. Gracias, Natacha. En Otras Voces, Otras Propuestas.